dueño, pero solo fue un sueño. Yo estaba enamorado y ahora estoy tan defraudado. Lo que odia por amor, me pagaste con traición. Con realidad del destino, separar nuestro camino. Te deseo mucha suerte, aunque ya no pueda ni siquiera verte. Y si algún día me llamas, no me digas que me amas. No, no, no me amas, no. Y ahora estoy tan defraudado. Lo que un día fue amor, me pagaste con traición. Con realidad del destino, separar nuestro camino. Te deseo mucha suerte, aunque ya no pueda ni siquiera verte. Y si algún día me llamas, no me digas que me amas.